pétalos rojos tenía en su boca, ojos de estrella color de mar. Su piel morena se estremecía, entre mis brazos podía volar. Viajamos juntos por las estrellas y era tan grande nuestra pasión. Y acariciamos la luna llena, nos olvidamos de la razón. Poco a poquito fui deshojando lo que quedaba de su pudor. Con un me quieres y yo te quiero, mirando al cielo se abrió una flor. Pasión, y acariciamos la luna llena, nos olvidamos de la razón. Poco a poquito fui deshojando lo que quedaba de su